Estamos atravesando una nueva ola de COVID. Los casos han venido subiendo en los últimos días rápidamente y bueno, a partir de este diagnóstico y teniendo en cuenta el vencimiento del decreto provincial que establece las normas de convivencia, se dictó una nueva norma. En términos generales, en cuanto a las características y a los horarios, se conservan las actividades sociales, culturales, económicas, laborales y profesionales, tal como las tenemos hasta la actualidad. No obstante, se van a introducir a partir de este decreto un conjunto de modificaciones que tienen que ver justamente con adoptar una actitud de prevención frente a esta segunda, frente a esta nueva ola, y a partir de allí establecer que respecto de los eventos masivos que reúnan a más de 500 personas, van a quedar suspendidos preventivamente hasta el 28 de febrero del año 2022. Esta suspensión de eventos masivos de más de 500 personas puede alcanzar a eventos de hasta 1.000 personas, siempre y cuando exista una autorización especial de cada uno de los municipios y comunas en donde los mismos se realicen, que cuente con la anuencia del Ministerio de Salud de la provincia. Para ello se va a tener en cuenta las características del lugar, las circunstancias que permitan mantener las normas de distanciamientos, de higiene, todas las normas sobre las cuales se ha venido haciendo hincapié desde el principio de la pandemia. Esta es una primera modificación que se establece relativa a los eventos masivos. En segundo lugar, los aforos van a encontrar un límite en el 70%. La posibilidad de ir a un 100% solo se va a poder hacer analizando las características en cada situación con autorización de la provincia, en este caso del Ministerio de Gestión Pública, que también trabaja en combinación y trabaja con la anuencia y con el cuidado de las normas sanitarias con el Ministerio de Salud. Entonces aquí encontramos una segunda limitación. Lo tercero es relativo al funcionamiento de la administración pública. Se va a priorizar en el trabajo presencial el de aquellas personas que se encuentren vacunadas con las dos dosis, es decir, con el esquema completo que tenemos hasta la actualidad. Es decir, que esa es la priorización que deberá hacer cada jurisdicción y cada área de la administración pública provincial, y el resto, disponer para el resto de los agentes la modalidad del trabajo a distancia o del teletrabajo. Paralelamente, en el día de hoy mantuvimos reuniones junto al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Salud con distintos sectores económicos de la vida de la provincia, me refiero a industria, construcción, el sector agropecuario, el sector de servicios, el sector de comercio, donde volvemos a insistir y volvemos a remarcar la necesidad de cuidar los protocolos sanitarios en los ámbitos laborales. Son normas que están vigentes, pero que queremos volver, si se quiere, a destacar la importancia de cumplirlas para evitar contagios, para minimizar los riesgos, y nos parece que es una situación importante, y allí requerimos de alguna forma el compromiso de cada una de las entidades, de cada uno de los empresarios, y lo propio estamos haciendo con las entidades gremiales que nuclean a los trabajadores de cada uno de los sectores. Estas medidas de prevención generales, estas modificaciones que se introducen a las normas de convivencia, son de alguna manera las que permiten que podamos tener una actividad prácticamente normal.